Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco en todo el país. Docentes de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, UEPC, cerraron un acuerdo de paritarias con el gobierno provincial. La propuesta salarial acordada para el cuerpo docente contempla un aumento del 60% anual. Para llegar a esa suba total, el gobierno de Juan Schiaretti pagará a los educadores un 30% en el primer semestre. Cecilia Palacios, delegada de UPC por el departamento Colón, contó que la cifra se desprende de la inflación nacional prevista para este año. Hablar de un 60% no es una suma alocada, sino que se tuvo en cuenta, teniendo en cuenta la inflación estipulada por el Banco Central, por el REN, donde habla de las expectativas de mercado, que son aproximadamente el 54,37%, más lo que nos debían de la paritaria anterior. No nos olvidemos que nosotros cerramos la paritaria anterior con un 45,5% y la inflación fue de un 49,87% estipulada por el IPC de Córdoba. Entonces tuvimos unos puntos ahí que perdimos y hemos perdido. La representante sindical destacó asimismo la necesidad de lograr mejores condiciones para los y las docentes, tanto activos como Como pasivos. una de las medidas es elevar se ha solicitado una audiencia con el gobernador de la provincia de Córdoba para que se suspenda el diferimiento de los jubilados, que se cumpla el fallo Bocio del Tribunal Superior, que estipuló el 82% móvil, cosa que los que se jubilen ahora no tengan el inconveniente de percibir menos del 82% móvil. Es importante destacar el esfuerzo y la dedicación de los y las docentes para volver a la presencialidad y el reto de enfrentar la deserción escolar potenciada durante la pandemia. Informó para el informativo Farco, Federico Gaitán de Radio Nexo 93.9 de Villa Allende, en el corazón mismo de las Sierras Chicas Cordobesas.